¡No! ¡Aprieta, Felipe! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora tendrás que vértelas conmigo, príncipe! ¡Y con todos los poderes de Lucifer! Diabólicos. Afortunadamente aún hay más que esperan ser presentadas. La de Blancanieves, la malvada Madame Mim, qué adorables damiselas fueron ambas. Pensándolo bien, los villanos siempre han sido mis favoritos. ¿Quién podría olvidar a la perversa madrastra de Cenicienta? Era una mujer mala de pies a cabeza. Por favor, no crea usted... ¡Cállate! ¿Recuerda la Cruella de Vil? Quería matar no a uno, sino a 101 dálmatas. ¡Escúchenme, idiotas! ¿Y no podía faltar su real majestad, la reina de corazones? ¡La cabeza perderéis! ¿Qué les parece? ¿Quién podría dar una orden tan cruel como esa a solo una maravillosamente perversa mujer? Algunos creen que las mujeres como ella se acabaron. Yo pienso que no. ¿Saben? Puedo ver el futuro tan bien como el pasado. Y ahora mismo estoy viendo que otra perversa mujer se está abriendo camino hacia el corazón de ustedes. Les daré una pequeña muestra de su gran maldad. Les presento a Madame Medusa, quien pronto será aclamada como la más malvada de todas. ¡Cuidado! ¡Es Medusa! Esta extraordinaria mujer es uno de los personajes de la nueva película de Disney, Bernardo y Bianca. ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? ¿Viste? Trató de matarnos, esa horripilante bruja. Si yo fuera un ratón de su tamaño, ya vería. ¿Qué podemos hacer dos ratoncitos? Pobre criaturita. Es preciso salvarla. Penny, cariño. Tía Medusa quiere hablar contigo, amorcito. Aunque haya marea alta, esa inútil huérfana deberá conseguirme ese diamante mañana. ¡O la haré tristas! ¿Se llamaba Madame? ¿Sabes qué es lo que haría tía Medusa? ¡Muy feliz! Sí, quiero que encuentre el diamante. Eso es, cariñito. Pero es que hice todo lo que pude, de veras. Por supuesto que lo has hecho, pero debemos esforzarnos más, ¿no crees? Pero es que si no regreso al orfanato, nunca nadie me va a adoptar. ¿Adoptar? ¿Pero qué te hace pensar que alguien quiere adoptar a una huérfana tan fea como tú? Thank you. tonta huérfana se escapó otra vez. Nerón, Brutus, vayan por ella pronto. ¡Horrible medusa! ¡Esperen! ¡Alguien viene por aquí! ¿Por qué tuviste que venirlo a estropear todo? ¡Leo, no te atrevas a lastimar a mi Teddy! ¡Es Penny! ¡Y con esas bestias! Debemos descubrir a dónde la llevan. Necesitarán un bote. Evinrud tiene el más veloz del pantano. ¡Evinrud! ¡Despierta! ¡Enciende ese motor! Avísenos con Evinrud si necesitan ayuda. Y yo reuniré a todos los vecinos. Detrás de cada villano están los inevitables héroes. Y aquí vienen Bernardo y Bianca. ¡Más rápido! ¡Evinrud, acelera! ¡No lo sé, Brutus! Este personaje que se llama Evinrud cree que es un motor fuera de borda. ¿Qué les parece? ¡Frena ya! ¡Frena! Orville es un albatros obsoleto que siempre hace todo lo que puede para desempeñar bien su trabajo. ¡Vas conduciendo! ¿Por qué no se fija por dónde va? Pronto y tráeme este gran diamante o no volverás a ver a tu Teddy jamás. Sí, ya voy. Ya voy. Ha secuestrado a una niña. Les aseguro que Medusa va a implantar un nuevo récord mundial de maldad. Horrible y aterrador. Sí, es que era una cueva de piratas. ¿Qué estás haciendo, pequeña? ¡Buscando! ¡Pues busca más deprisa! ¡Caray! Penny, levanta la linterna otra vez. ¡Qué belleza! ¡Este es! El gran diamante. Penny, aquí está. Lo hemos encontrado. No, no, no vengas. Atrás, Penny, atrás. Oh, Penny, puedes caerte. Diré cuál es el final de este relato. Pero según veo yo las cosas, creo que Medusa va a ganar. Esperen un momento. Esto está peligroso. Nos